amor, para que Colombia entera tenga verdad y la paz. Con toda la fe puesta en nuestro rey y salvador, seguimos avanzando sin mirar hacia atrás. Protegemos la familia, la salud, la educación. Vamos sembrando semillas para la restitución. Con valores y principios hay libertad de expresión. Con la autoridad de Cristo se va la corrupción. Con valores y principios hay libertad de expresión. Con la autoridad de Cristo se va la corrupción. Colombia, justa, libre, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos. Colombia, justa, libre, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos. Y cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Por eso, desde la Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta Guainía, fluye la alegría. ¡Viva! ¡Gózate, pueblo! Porque el Señor tu Dios está contigo. ¡Aleluya, aleluya! Colombia, justa, libre, hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Colombia, justa, libre. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Somos hombres y mujeres redimidos por Dios, que entendemos los tiempos y esta es la oportunidad. Porque Dios pone reyes que alegren el corazón de un pueblo que afligido clama su libertad. Defendemos la familia, su salud, su educación. Vamos sembrando semillas para la restitución. Con valores y principios hay libertad de expresión. Con la autoridad de Cristo se va la corrupción. Con valores y principios hay libertad de expresión. Con la autoridad de Cristo se va la corrupción. Colombia, justa, libre, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos. Colombia, justa, libre, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos. Colombia, justa, libre. Porque si dos o tres nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Dios lo hace desde los cielos. Colombia.